Oh, oh, boy, everything of you makes me fall. Ritmo Records. Everything of you. Yeah. Algo en tu mirada me choca. Yeah. Puede ser hasta tu linda voz. Yeah, boy. El de platino, baby, el crucito.